parque alcalde. Ya dije que nunca va a ser parque alcalde, ¿no? Entonces, ¿qué tal de nuevo? Casi no. Sí conozco, pero... Ya, vais a mostrar. Ah, bien. ¿Verdad? Sí. pasé en el secundario, cabrón. Así de duro de ver esa opción. Bueno, el que no quiere cenar, no es que no quiera cenar. Ahí hasta las 11. No hay gente que se levanta temprano, güey, son los de la Thank you.

estaba lleno. Tienen dos cosas de queso. la foto aquí, güey. Les dieron el chineo ya. Pero quieres que para la primera dosis o la segunda o la tercera, pues. No tiene ninguna. ¿No tiene ninguna? ¿Será? ¿Eh? ¿Mane? No tiene ninguna vacuna. ¿Quién es yo? ¿Tú de la primera? ¿Tú de la primera? ¿Sí? ¿Más tú me dices cuándo empieza? No, no me hicieron. No, una feria te voy a dar 10 pesos. ¿Cuánto te cobra el internet? ¿Qué? ¿Qué ves? Como unos 20 minutos. La media hora. ¿Cuánto cobran? La media cobran como 10. O sea que nomás sería escribirme. Ya de ahí yo soy el que hago la cita. Ya. Y ahí es donde primero se queda mi sector 9 por todo. Sí, es que recuerden que dice, es que entra la plataforma y dice cuándo va a haber vacunas y ya nomás hay que inscribir. Sí, ya nomás. Yo me sirvieron antes, así le dije, durante la atención en el hospital civil, no se me la sirvieron varios, me dieron una certificada. Pero a mí me la pusieron cada mes. Cada mes me pusieron la vacuna. Y me lo valieron el certificado. Y lo peleé yo tuve que pelear, dije, porque sí, no me voy a volver a vacunar otra vez. No, qué madre, ¿qué? ¿Cómo crees que eras más para experimentar? Pues se me dijo que era un experimento. A ver cómo. Mi madre, ¿sí los contó ya? ¿Sí? ¿Cuento? Cuento. Por acá, me pasé por uno, me faltó. ¿Qué anda pensando en el viaje? ¿En el viaje? Vamos, ya te ayudo. Ay, yo no dije que me llevo. Eso me las pongo ahí. Desaparece. Pero va a poner una. Marquito, ¿cómo andas? Vámonos. Vamos. Thank you. mandaron a mí. Thank you. Thank you. ¿Habla a Robert? Sí. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Creo que sí. papá ya están llamando a rezar. Ya están llamando a rezar. Thank you. madre. Nada. ¿Serio? Sí. Yo, o sea, yo no, estos son como tal. ¿Estos qué? No sé si... Hay que dejar de frijoles acá también para nosotros. ¿Los frijoles? Ah, sí. Los frijoles no van a acabar. Estaban aquí los frijoles. ¿Me permite? Ah, sí, entonces también. ¿Acá tienes más? ¿La partes entonces? Son como de liga, ¿no? Sí, para dejar también a todos los ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita apunto a la otra. ¿Sí? Vamos a ver un mapa. Falta 7 frijoles. 5, 6, 7. Yo agarro uno, agarro tuyo. Cógelo, porque hay unos blandidos con tu. Marcos, agarra para el americano. ¿De frijoles? ¿Quién más? Pero. Falta 2 de 2 para acá. De frijoles. Necesito que falten ahorita los de jamón. Por eso, ¿cuánto quieres de jamón? No, me estás entendiendo. ¿Supongo que 2? ¿Para cada quien? Sí. No, para cada quien 2. Ajá. Para los de aquí de cocina. Por eso. Pero uno quieren de jamón y otro de jamón. Por eso te digo. Ah, sí, estoy. ¿Tú quieres 2 de frijoles? Sí. ¿Tú? Ahí está ya. ¿Sí también hace antes? Sí, está bien. Aquí van 46 pues. Tengo otra caja con eso. ¿Eh? Ya tengo otra caja con eso. Toma. Sí, toma. Aquí está 45. ¿Quién falta? ¿Tú decís? Vamos a abordarles dos. Thank you. chile. ¿Tienen más? ¿Tienen más? Y el otro no. ¿Homeopático? Sí. Ah, pero siempre tienen alcohol. Siempre dicen alcohol. No, yo ahora me lo debo encargar. No, me voy a empedar. ¿Nada, Mercado? Digo que mis medicamentos saben buen alcohol y me voy a empedar. ¿Para la ansiedad, para la gente? Para eso me la di. ¿De cuánto son? ¿Para la que por abstinencia, cuando te da un ataque de ansiedad por abstinencia, uh-huh, si tomaras alcohol se te quitaría de vida. Ay, pero no lo voy a echar. No, no, no, no, no. O sea, digo, sí, eso pasaría, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque el cuerpo está pidiéndome, pues sí, está pidiéndome alcohol. Uh-huh. No lo voy a dar. Imagínate aguantar. A veces se llama crisis de abstinencia, porque mi cuerpo está resintiendo que no tiene alcohol. Thank you. No, varios, todos llevan a todos. ¿Me puedes tomar? ¿Me puedes tomar? ¿Más uno? De esos tres. De esos tres. ¿Otra vez? ¿No quisiste? Es agua. Mandamos al bus, pero no viene. Vamos a la tienda, no viene. Muy bien. ¿Hace el bus, César? Pero ya se sabe que cuando timbres tres veces es de aquí. Ya van dos veces. Pero no, tres veces al mismo tiempo. No los pierdas de la tienda. ¿Verdad? Sí, no. Cuando timbres tres veces es de casa. Sí, no. Si no timbres tres veces, ¿cómo vas a ver? Esos son clientes. Ah, Recio. No, Recio. No, Recio. No, Gustavo. Gustavo fue a la tienda. Por eso le digo que cuando timbra se ve, ya se sabe que es de aquí. Gracias. Anda. No está tan, tan rota, está casi roja. Yeah. ¿Quién hace un nuevo ingreso? ¿Quién va? ¿Apoyas a los trastes hoy? ¿A los qué? ¿A los trastes? ¿A los Thank you. Ya puede ir a la cama. Necesita que me entren la cama. ¿Te cuidé la cama o no? ¿Ya tienes cama? Sí. ¿Quién más? ¿Me falta uno? ¿Te nombré también? ¿Cartano? No, aquí no va a ser dos en cocina. Ya saben que los que no vinieron ayer no tienen cama. Los nuevos tampoco no tienen la cama. Los demás ya pueden pasar a sus lugares. No le van a estar más solo porque la cama puede Gracias. Mañana. Sí, hasta mañana, güey. Chao, compa. Aquí, ahí, ¿cómo queda con el compañero? ¿Ves si tienes papel de cerraña? ¿Cómo? ¿Ves si tienes rollo de papel? Sí, no compré, papá. ¿No? Creo que mañana. Mañana yo creo que es casi seguro. Que no tuve chance de ir. Ok. Bueno. Thank you.